Hola, me llamo Lina, aunque todo el mundo me conoce como Dona Lina, una manera de nombrarme más cariñosa para hacerme sentir más cercana a ellos. Aquí son muy hospitalarios. Vine hace aproximadamente 5 años de Gaza, en concreto de Majacaze, y vine sola, sí, sí, sola, y sigo estando sola, pero me las apaño muy bien. Voy buscando lugares donde pueda vivir, comer, ganar algún dinerillo, y aquí conseguí una barca para pescar en esa inmensa laguna que nos abastece de pescados. Contrato a hombres que hagan el trabajo, ya que a las mujeres no se nos está permitido pescar. No sé si tengo mala fortuna o simplemente la vida te pone a prueba una vez más. El último trabajador que tuve se fue. Sí, sí, se fue con mi barca, mi pescado, mi forma de vida, mi dinero invertido. Pues no pierdo el ánimo. Me cuesta, pero no lo pierdo. Tengo que seguir luchando y sobrevivir a estos sinsabores tan amargos de la vida. Ahora me dedico a vender una bebida compuesta principalmente de harina y azúcar. Así voy tirando con el fin de ahorrar para comprarme otra barca. Últimamente me siento inquieta. Se oyen rumores que este lugar va a desaparecer para poner una laguna o algo así. Dicen que nos van a dar otro lugar para poder vivir como hasta ahora. No sé, no sé. Yo no salgo en el listado porque no pertenezco a ninguna asociación de pescadores. Claro, no puedo pescar, pero llevo aquí 5 años viviendo de mi barca. Me han dicho que no tengo derechos ni medidas que compensen esa situación. ¡Puf! ¿Y qué hago? Pues nada, me lo tomo con resignación. Cogeré mis cosas, cada vez menos, y me iré en busca de otro sitio donde hayan aguas y pueda pescar, con mi ansiada barca y mi soledad. Salila.